Tenemos en línea a Gustavo Berger, más conocido seguramente por todos ustedes como un rubio peronista, ¿sí? Con su tan ya conocido unipersonal que viene realizando hace un tiempito. Gustavo, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto, fuerte y claro, compañero. Bien, perfecto. Bueno, Esteban Govelo te habla, acompañado de la señorita May Peñalba. Bueno, Gustavo, primero queremos agradecerte esta comunicación telefónica y queremos conocer un poquito de cómo viene la actualidad de este unipersonal que venís realizando y que viene teniendo tanto éxito en este último tiempo, y también tenemos la información de que vas a estar acercándote a nuestra querida ciudad de La Plata. Exactamente. Bueno, ¿por dónde empiezo? Sí, voy a estar el 30 de mayo, este sábado, en el Areta, que es un lugar en el que ya debemos haber hecho por lo menos 10 funciones entre el año pasado y este, y que me recibe siempre con los brazos abiertos y que cada vez que vamos revienta de público. Así que nada, donde me siento muy querido, ya lo siento como mi casa, que tiene que ver con la política. Así que ojalá el que esté escuchando, y si todavía no vio el espectáculo, lo invito a que se acerque este sábado a las 21 horas. Y después el presente muy bueno, como desde ya hace un tiempo, disfrutando cada día lo que va pasando con el espectáculo, que arrancó como una propuesta muy chiquitita de teatro independiente, en una sala donde entraban 40 espectadores y donde muchas veces rezábamos para que vengan 15, y en 3 años pasó algo que todavía no le encuentro la explicación, o le doy muchas vueltas al asunto, y es, bueno, ¿en qué se convirtió en esto de hacer más de 130 shows por año, estar por llegar a 400 funciones desde que estrenamos, haber podido hacer en la capital la trastienda en 3 oportunidades y las 3 veces con entradas agotadas? Así que disfrutando cada día lo que me tocó a partir de este espectáculo. Compañero, la saluda Mayra Peñalba. Y un poco, como decía mi compañero, tu carrera ya empezó hace un tiempo, pero el año pasado hiciste un boom en los medios, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese paso? No sé si... me parece... sí, estaba pensando si fue el año pasado. Me parece que tiene que ver con... va sumado al 2013 y el 2014. Sí, 2013 de la mano. Digamos, fin de 2013 fui a 678, pero ya ahí ya venía, digamos, 678 fue consecuencia de todo lo que ya venía pasando en el teatro. Nada, muy fuerte, es muy fuerte porque es, pues, 678 puntualmente es un programa que lo miro, que soy espectador y que, bueno, ha llevado invitados de altísima calidad. Y bueno, nada, fue un momento importante. También es lindo el reconocimiento. Empieza a venir gente, vino Víctor Hugo a ver el espectáculo, vino Polimeni, y empiezan a hablar bien del show. Digamos, uno siente que va haciendo las cosas en la buena senda. Compañeros, ¿no? Sí, compañeros, todos, muchísimos compañeros de los medios se han acercado, y bueno, esto, no sé cómo, lo que se siente es alegría, disfrute, como lo que les decía antes. Gustavo, en estas últimas épocas, sobre todo desde que asume Néstor en el 2003, se genera una cuestión en donde, en términos de política, en donde hay algunos sectores que por supuesto rechazan las transformaciones que tan favorables que vino a implementar Néstor Kirchner, y entonces muchas veces con el tema de la política se genera un ambiente, un clima un poco de seriedad, de debate, ¿no? Y de golpe el humor, ¿qué le viene a sumar el humor a la política, ¿no? A la sociedad, a la gente, ¿cómo lo notas eso? Mirá, nunca me lo propuse, no sé, yo lo que veo es que descontractura un poco, digamos. Igual me parece que le está... cuando me hacen comentarios como el que me acabas de hacer, siento que le pone una carga demasiado grande a lo que hago. Digamos, yo lo que quería hacer cuando, digamos, y lo que hago desde que hago el espectáculo, era tratar de, a la hora de hacer humor, encontrar temas distintos, temas que me interesen, temas que puedan ir un poco más allá de O sea, que si te venís arriba del teatro, no haga falta dejar el cerebro en un tupper y desconectar. Podés desconectar, pero aún así hablando de cosas que nos pasan. Me parece que lo que aporta, y esto te lo digo por la experiencia y por lo que he charlado con compañeros de unidades básicas donde he presentado el show, a veces uno baja los mismos conceptos que puede bajar una charla de debate, alguna conferencia, pero de una manera más distendida. Dejás un mensaje. Dejás un mensaje, claro. Sí, y bueno, siempre se pone más fácil, si te reís es como en esto, en la distensión, a veces es mucho más fácil entrarle a alguien. Muchas veces hasta para ver una noticia importante, una vez hace un chiste, cuenta un chiste como para distender, y bueno, esto es más o menos lo mismo, solo que el humor está presente a lo largo de una hora y media. Yo creo que lo que también tiene es esto, como no hay solemnidad, hay mucha gente que capaz no es del todo afín a mis ideas, pero igual se lo banca justamente por el tono en que en que está planteado el discurso. Gustavo, un poco, yo me pregunto, ¿no? Porque uno te escucha, ¿no? Y esos monólogos que haces que realmente están fabulosos. ¿Hay una técnica para escribir un monólogo? ¿Te sale naturalmente? ¿Cómo es la elaboración? Sí, bueno, hay una técnica. Hay como una fórmula, pequeña fórmula matemática. No sé si es matemática, pero bueno, es como... Gustavo, discúlpame que te interrumpa. La señorita May Peñalba seguramente te hace esta pregunta porque ella tiene de lunes a viernes un monólogo asignado por día. Entonces ella está interesada, sí, seguramente. Salirlo, claro. Así que no se la hagas gratis, por favor. No, bueno, pero igual hay unas actitudes que en el stand-up llamamos las actitudes básicas, que es desde donde se parte a la hora de escribir un monólogo, ¿no? Las 6 actitudes básicas son: yo amo, yo odio, no entiendo, es difícil, me da miedo y se me está escapando una. Yo odio, es difícil, me da miedo, no entiendo y bueno, ahora hay una que me está faltando, está bien, pero son 6 actitudes. A partir de ahí es como, bueno, cuando uno empieza a escribir, cuando uno hace sus primeros pasos en la comedia y empieza a aprender este arte, antepone esa actitud a cada oración. Yo odio, qué sé yo, el volante del auto por tal cosa y tal otra cosa. ¿No? Entonces, bueno, es como desde ahí se parte. Después tiene un par de, bueno, una parte donde hay una información, que es donde el espectador se informa, digamos, de sobre capaz algo que desconoce, y después el remate. Pero bueno, esas estructuras después están para romperse, digamos, y claro, y también hay algo de natural, es que por más de que sepas cuál es la estructura, eso no te garantiza que el monólogo salga bien a largo, que por supuesto, bien escrito, digamos. Entonces después, detrás hay mucho trabajo. Cuando venís a verme al teatro o a la Areta, que es un bar, y ves el show de una hora y media, detrás de esa hora y media hay horas y horas de estar sentado con una birome frente a un cuaderno, y de probar y de, bueno, de ir puliendo hasta que queda lo que efectivamente se ve en el escenario. Bueno, realmente la señorita May Peñalba abre los ojos, tomó nota de todo. Así que bueno, Gustavo, realmente lo que haces es magnífico, pero también sabemos que estás involucrado en la cuestión artística, en la cuestión cómica ya hace muchísimos años. ¿Querés contarnos brevemente un poco cómo fueron tus comienzos? Es decir, ¿qué motivó a que de golpe te metas de lleno en esta cuestión de lo cómico, del arte? Sí, me encontró casi por casualidad el tema de la comedia. Sí. No sé si de casualidad, pero lo que yo venía buscando era encontrar una manera para comunicarme. Y eso desde muy pibe, 13, 14 años, ya participaba en el secundario, en el Nacional Vicente López, de talleres literarios, un taller de radio que había en su momento, taller de periodismo, escribí artículos en un diario zonal 2 o 3 veces, me gustaba el periodismo deportivo. Eran todas inquietudes que tenían que ver con la comunicación. Y a la par de eso, a mí me gustaba contar chistes. Tenía un tío en la familia que me enseñaba chistes y yo los reproducía y me salía como bastante bien. Y Y bueno, yo era bastante hincha pelotas contando chistes en los recreos, entonces mis amigos me dijeron, yo ya tenía 16 años, basta de contar chistes, si armás un show te vamos a ver. Yo creo que sacándome, como queriéndome sacar encima, como que va a armar un show este pibe, pero bueno, si a mí me tiran ese desafío, yo tomo el guante, y bueno, armé un espectáculo, y así arranqué actuando en un bar, que era el bar de Marta, que quedaba ahí cerca de la escuela, donde venían mis compañeros, y bueno, y terminé abrazando lo artístico, y después, bueno, nada, con el tiempo empecé a hacer monólogos, empecé a trabajar, digamos, ya profesionalmente, trabajé muchos años animando eventos empresariales, que eso era lo que terminaba pagando la olla en casa, y en 2008, a raíz del conflicto de la 125, y queriendo expresar un montón de cosas, decidí poner mi laburo en función de hablar de lo que yo tenía ganas de hablar. Y bueno, salió bien. Gustavo, me imagino que en todo esto que contás debes haber sido el centro de la atención en más de un asado, ¿no? Con amigos, porque de golpe no tener una creas, No te creas, es lo que te digo, yo era el hincha pelota, o sea, yo era el que contaba un chiste y te decían, uy, este pibe trae con un chiste. No suelo ser el centro ni el más gracioso del asado. Ah, mirá vos, porque yo me imagino un asado con el rubio peronista y digo, bueno, reírme continuamente, estar con... Lo divertido, pero no soy el que anima el asado, no tengo esa cualidad. Eso es muy loco también, si te dijera que soy muy tímido, no creo... Difícilmente creerte, sí, pero bueno. Pero digamos, tengo eso, digamos, hay algo que me sale naturalmente en el escenario, y bueno, que es un espacio donde me siento cómodo y lo puedo abordar, pero soy una persona bastante tímida cuando bajo el escenario, y más en esos ámbitos, así, asados, no me nace mucho tratar de ser el centro y ni me sale. Pero bueno, tampoco soy el más amargo. Es claro, seguramente. El asado que tampoco nos va a servir mal. Bueno, Gustavo, como ya para ir redondeando esta tan interesante entrevista, contanos un poquito la proyección para lo que queda de este 2015. Y lo que queda es ya disfrutar todo lo que se pueda del espectáculo, que está de salida, porque a fin de año me propuse ponerle un punto final a este espectáculo, no a la idea de hacer humor político. Mirá, pero vos, un rubio peronista así como lo conocen, que si bien ha ido cambiando con el tiempo, tiene la misma estructura de cuando se estrenó en 2012. Sí. Bueno, ya me parece que es un momento de retirarlo. Mirá vos, mirá. Porque también tengo ganas de hablar de otras cosas y de escribir nuevos monólogos. Pensá que llego ya a las 400 funciones, o sea, son 400 veces que dije el mismo texto a lo largo de 3 años. Claro. Así que, pero también muy agradecido a todo lo que me dio, entonces disfrutando muchísimo lo que queda, y bueno, y girando, ahora se vienen las elecciones, así que supongo que en ese contexto también saldrán muchos shows en gira por el país, y bueno, veré dónde lo despido. Y ya en este momento trabajando muy de a poquito, porque también estoy haciendo muchas funciones y a veces el tiempo no alcanza, ya estoy trabajando en textos nuevos, empezando a probar partes que tengo pensadas para un futuro espectáculo, y bueno, veremos si en abril del año que viene sube a escena la nueva propuesta. Bien, y por supuesto entonces nuestra expectativa para conocer todo este nuevo material, que no tenemos ninguna duda que va a ser igual o más exitoso que un rubio peronista, porque sabemos que haces las cosas verdaderamente en forma magnífica. Gustavo, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica y bueno, toda la fuerza para este show que vas a realizar en La Plata y para lo que resta también del 2015, por supuesto. Dale, muchísimas gracias, compañeros, les mando un abrazo y a las órdenes como siempre. Bueno, gracias, compañero. Muchísimas gracias.